La X. And I know she'll be the death of me. At least we're both enough. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. But what deep in love? Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. Más música. Son las 10 en punto en la X96.5. En días de precios especiales éxito, aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial y procesador Intel Core Ultra 5 Serie H por solo 2.349.900 pesos. Válido del 20 de septiembre al 16 de octubre. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. La X96.5. En tu éxito, Samsung Galaxy S23 FE de 256 GB a 2.299.900 pesos o 2.099.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 20 al 22 de septiembre del 2024. 500 unidades, aplican términos y condiciones. La X96.5. En días de precios especiales Éxito, aprovecha. Samsung Galaxy A35 de 256 GB a 999.900 pesos con cualquier medio de pago o 959.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 20 al 30 de septiembre del 2024. 1.000 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10 de la mañana detenemos nuestra máquina del tiempo para volver a la actualidad musical con las 20 canciones más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X en una nueva edición para acompañar a ustedes este fin de semana, por supuesto, para hacer de este sábado un sábado repleto de más música. Aquí estamos a través de los 96.5, la X, acompañando esta mañana increíble, de cielito despejado, con un clima súper agradable en la ciudad de Cali. Aquí vamos con ustedes mientras van realizando sus actividades de fin de semana, muchos en oficina hoy trabajando, otros descansando en casita, otros haciendo deporte, lo que sea que estén haciendo, rico que lo hagan en compañía nuestra. Bienvenidos a nuestro conteo oficial del fin de semana, el conteo más importante de la X96.5. Aquí estamos cumpliéndoles la cita e invitándolos para que empiecen a reportar sintonía, para que nos empiecen a escribir y a contar que andan por allí conectados con nosotros con las 20 de la X. Recuerden que son las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las favoritas de ustedes, las que piden, las que votan, y que vamos a empezar a publicarlas, cada una de las canciones que les vamos a mencionar, a través de nuestra cuenta en @laxcaliOficial para que nos ayuden a votar y podamos elegir estas canciones para dentro de 8 días. ¿Dónde estarán nuestros nuevos seguidores de Twitter? @laxcaliOficial. Estamos buscando nuevos seguidores. Por ahí les tenemos premio para la gente que esté muy pilosa hoy con nosotros. Pueden reportarse por Twitter, pueden reportarse por WhatsApp, pueden reportarse por Instagram. Pero ¿sabes qué vamos a entregarles? ¿Qué? Una invitación para que se vayan a comer súper rico con la persona que quieran. ¡Ay! Parche de amor y amistad. Parche de amor y amistad. Me encanta. La X96.5 en su aniversario número 30. Anoche premiamos dos oyentes que se fueron. Bueno, una de ellas vino y reclamó su premio. Se fue súper contenta a disfrutar con su amorcito esta invitación a comer súper deli. Y el otro está confirmando que llega ahorita por su premio. Y tengo un premio más para una persona, un súper oyente de la X96.5. Y ya ahorita más adelante les decimos pues qué deberá hacer para poder llevarse esta invitación con nosotros. Maravilloso, así que ya saben, empiecen a reportarse, pueden hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Los acompañamos en nuestras 20 de la X. Vamos a echarle un vistazo a las canciones que están aquí dentro del top 5 de nuestro conteo, las 5 más importantes en estos momentos. Ellas son Billie Eilish con Birds of a Feather, que se ubica en la posición 5. Casilla número 4 para Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Post Malone con Morgan Wallen y I Had Some Help son la casilla número 3 hasta esta semana. Sabrina Carpenter con Espresso es la posición número 2. Y Jabuzi lidera nuestro conteo, así como cierra la semana liderando a los Estados Unidos en el Hot 100 de Billboard con A Bar Is On Tipsy. ¿Qué pasará hoy? Ya lo sabremos muy pronto. Ustedes se van a enterar más o menos hacia el mediodía cuando estemos justamente llegando al primer lugar de nuestro conteo en esta nueva edición, que es la número 35. Así que arranquemos con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Bueno, ojo a esto. Puesto número 19 con 17 semanas dentro... Perdón, puesto número 20. Con 17 semanas dentro del conteo está Lil Nas X con J. Christ. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sigue ahí, quietito, sin moverse. En el puesto número 20. Estable en esta casilla J. Christ con Lil Nas X, la última canción de nuestro conteo, en la cola. Dua Lipa está allí con Houdini, también estable una semana más, pero cumpliendo su semana 31. Es la canción más antigua que tiene nuestro conteo. Houdini con Dua Lipa, posición 19 esta semana. La más vieja. Sí. En el puesto número 18 está Fortnite de Taylor Swift y Post Malone. 13 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde un lugar en esta edición. Así vamos entonces arrancando nuestro conteo. Bienvenidos a esta edición 35 de las 20 de la X con las posiciones 20, 19 y 18. Arrancamos. Número 20. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Número 19. Número 18. se llama Fortnite, esta canción que hacen juntos Post Malone y Taylor Swift, y fue la mejor colaboración del álbum de este álbum y en los MTV, y en los también MTV ganó, también, ¿cierto? Sí, uh-huh, la mejor colaboración dúo Post Malone, Taylor Swift, Fortnite. Y mira, tiene un remix buenísimo que también se los ponemos sí, acá. Sí, me gusta mucho. Miren, Taylor es una cosa, es un fenómeno que yo no sé, parece fuera de este mundo. Que nunca me lo voy a entender. Esto nunca me lo puedo explicar. No me lo puedo entender. Es que influye su música y su carrera y bueno, todo lo que tiene que ver con su nombre es una alta influencia en muchas áreas, no solo en la música. O sea, no solo es que tenga éxito como cantante y como compositora, sí, sino que invade otras áreas. Por ejemplo, la política está revolucionada por su apoyo pues a Kamala Harris. Uh-huh. Y ahora recientemente se ha conocido que otro sector, el sector de los vuelos aéreos, pues reporta, una marca muy importante, una aerolínea norteamericana, reporta un aumento en la demanda de sus vuelos durante la última gira de Taylor Swift. Dios mío. O sea, el director comercial de esta compañía, durante una conferencia que se celebró hace 2 días en Nueva York, uh-huh, pues dice que las gráficas muestran un aumento del 25% en la demanda de vuelos, o dice él un poco más, durante los fines de semana en los que Taylor está presentándose, y los números inmediatamente vuelven a la normalidad después de que pasan sus presentaciones. Vea, en la repartición de estrellitas antes de bajar del cielo, a ella se las dieron todas. Imagínate. Todas. Diosito dijo, vea, sabe usted que es con todas. Todas se las regalo. Bloomberg Economics, que es un medio que reporta todo este movimiento económico, dice que gracias a los 53 conciertos que ofreció ella en Norteamérica en 2023, se sumaron 4.300 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que ha dado a conocer recientemente esta publicación y pues hace más grande todo esto que ya conocemos como el efecto Taylor Swift. Dios mío. Que también afecta la industria. Obviamente, si se mueven aerolíneas, pues de la mano van moviéndose también la industria hotelera, que también dice que alcanza también este sector especializado en la oferta de hospedaje, provocando que la alta demanda de alojamiento que provocan sus presentaciones, pues permita a los hoteles aumentar las tarifas de las habitaciones, sobre todo en estos recintos hoteleros que se ubican ahí cerquita de los conciertos donde va a presentarse Taylor Swift. Bueno, Taylor y todas las cosas mágicas que ocurren a su paso. Ella hace parte de nuestras 20 de la X con esta canción que hace junto a Post Malone, uno de sus grandes amigos y con quien la verdad ha tenido solo buenos comentarios con respecto pues a su más reciente álbum regrabado y con el que está haciendo un éxito todavía. 10:20 minutos en la X96.5, los estamos acompañando aquí en las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, haciendo un resumen de lo mejor de la semana. Estamos también publicándoles nuestra encuesta a través de nuestra cuenta en X para que vayan y voten por las canciones. Pues hasta ahora solamente hay 3 publicadas, pero para que ustedes nos ayuden a decidir si quieren que estas canciones sigan ocupando estos lugares, si quieren que salgan de las 20 o si quieren que sigan subiendo. En días de precios especiales, Éxito aprovecha licuadora clásica Oster a 249.900 pesos y olla a presión multicooker Black & Decker a 269.900 pesos con cualquier medio de pago. Esto es válido del 20 al 22 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Por aquí saludamos oyentes que se reportan con nosotros. ¡Felicidades a ustedes! El trío más chévere de la radio, se les quiere. No somos 3, somos 4. Sí, el cuarteto. El cuarteto. María, Tefa, Lu y yo. Somos 4, Javier. ¿Qué pasa, Lu? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién no sabe contar? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Najibi también se reporta y por acá nos saluda. Dice que el amor sea ese motor que nos impulse a lograr incluso aquellas cosas que pueden parecer imposibles. Feliz día del amor y la amistad, dice Najibi. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué belleza, Najibi! Sí, el amor como centro de todo. Por acá también nos enviaba saluditos nuestro amigo Luis Montana. Luchito también nos deseaba un feliz día de amor y amistad. Luchito es un son, Luchito, y el precioso Isaac y su hermosa esposita también, Joanita. Ustedes son, mejor dicho, amados por este Team X. Por acá está también José, que dice: buenos días, chicos, feliz día del amor y la amistad. Quiero ganar, quiero ganar. Bueno, pilas, José. Luis Fernando Casas también dice: pasé, ¿qué? Pasé, estuvo de buenas el guarda, le dejé los buñuelos y me traje los pandeonos. ¿Qué? Venga, es que les encargo dos calcomanías, uno para el carro y la otra para mi moto. Como a las 11 pasaré por mi premio, mil gracias. Muy buena programación de mañana, me los escuché casi, de la mañana me los escuché casi todos, dice nuestro amigo Luis Fernando Casas. Luis, espérate, Luis fue el que ganó, es que no sé, bueno, ahorita revisamos. Pedro Pozú dice: feliz día del amor y la amistad, un abracito. Luis, Julián Botero también nos escribe y dice: amigos de la X, les mando un abrazote desde Argentina, trabajando un sábado, feliz día del amor y la amistad, me acompañan y me hacen sentir en mi Cali, besos y abrazos. Pues el abrazote desde aquí para Juli, gracias por tenernos en sintonía. Pasa un fin de semana increíble, por supuesto que así será. Disfruta. En compañía de la X96.5. Nosotros felices, muy, muy felices de que estés en sintonía y que votes y disfrutes tus canciones favoritas. Seguimos entonces con las tres posiciones que vienen a continuación, casillas 17, 16 y 15. En el puesto número 17 tenemos a Benson Boone con Beautiful Things, una canción que ya fue número 1 en las 20 de la X. Lleva 21 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 18, así que gana un lugar. Por acá está Beyoncé en la posición 16 con Texas Hold'em, perdiendo una casilla, acumulando su semana 17 con nosotros y bueno, el descenso de esta canción que viene ya en tendencia. La señorita Ariana Grande ocupa el puesto número 15 con We Can Be Friends. Ya lleva 17 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Número 17. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I'm not afraid to

We Can Be Friends. Así lo hace Ariana Grande a esta hora sonando en la X96.5, en la posición número 15 esta semana. 10 de la mañana, 35 minutos. Un abrazo para todos los que están en sintonía con nosotros. ¡Holi! Gracias por estar allí, conectados con la X96.5, programación de fin de semana maravillosa, con nuestro conteo más importante. Ya nos anuncia nuestro ganador, Luis Fernando Casas, que ahorita viene por el premio, y que le tengamos listas dos stickers de la X. Por supuesto. Como mande. Ustedes mandan aquí. Por supuesto. Ustedes mandan. Claro que sí. No, y eso no es todo, él nos dijo otra cosita. ¿Qué nos dijo? Que nos iba a traer buñuelos. Ah, él dijo que... Ay, venga, bueno, hay que aclarar esta situación. No sé. ¿Qué? Porque él dijo... Pereira. Léalo, porque es que enredar al duende. Le dejé los buñuelos y me traje los pan de bonos. Es que seguro los buñuelos eran para el portero. ¿Ah, sí? Pues yo supongo, porque el portero me dijo, aquí no hay nada. Muy sospechoso esto. En el estómago del portero. Maravilloso. Y entonces en el estómago de nosotros, ¿qué? Mejor, porque yo ya desayuné. Ya nos toca hacer el almuerzo. Ya no hay tiempo de pan de bono. Yo pensé que iba a decir mejor porque estoy a dieta. Y ya le iba a decir, no, papito, aquí es imposible. Son las 10:36, ya es hora de ir pensando en el almuerzo. Entonces Es cierto. Ya pasó el tiempo. Pero para algo más tarde con cafecito, no. Para las 5 de la tarde. Feliz día del amor y la amistad, mi querido César. Tremenda. ¿Qué tengo? Contigo. Ah, por la amistad tremenda que tengo contigo. Gracias, mi Bet. Un abracito y besitos para ti hasta Chile. A pesar de los años y la distancia, tienes toda la razón. Dice, ay, tan bonita. Voy a leer esto. A ver. Me siento orgullosa de ti. Por tu gran profesionalismo. Eres una gran persona. Besos. Ay, qué linda. Qué preciosa. Para todo tu equipo de trabajo, un amistoso y lindo abrazo. Que disfruten este lindo día. Ivette, mi querida Ivette, desde Chile nos está saludando. Preciosa, gracias. Ya gracias. Estoy ansiando que vengas para acá y para que nos tomemos esos vinitos que me tienes prometido. Y me llevan. Está bien. Por acá está Alejo Serrano, que dice, buenos días, mi gente sexy radial. Uy, oye. Me encanta. Perdón mil veces lo que voy a decir, pero espero no ser el único que piensa que Cecitar y la Doc de las Tusas hacen buena pareja. Me retiro lentamente, dice Alejo Serrano. No, es que opinamos lo mismo. Opinamos exactamente lo mismo. Hacemos una pareja fantástica. Súper dupla, muy bien. Además que esos temas son muy buenos. Muy buenos, creo que todos necesitamos como ese tipo de asesoría en muchas cosas. Toda esta semana estuvimos hablando de esos temas que tienen que ver con la salud mental. Gracias a todos los que se acompañaron con nosotros las tardes en Sound City. Ahí nos harán saber ustedes a través de sus mensajes si quieren que sigamos tratando estos temas. Buscamos el espacio para hacerlos. El espacio tener, y el día. Tener un día en el que podamos tocar todos estos temas súper chéveres y de la manera que los habla y que los expresa la Doc. A mí me encanta porque... Lo hace de una manera muy coloquial, muy como si uno estuviera conversando con un amigo y eso suena muy bien. Claro, y no solo eso, es que es un profesional al micrófono. Exacto. Entonces, claro, todo lo que ella dice, pues, por favor, es avalado justamente por la parte profesional y eso nos gusta. Esta semana tendremos otro invitado, ya se los voy a presentar, que nos va a acompañar también de lunes a viernes, porque esta semanita todavía están por fuera nuestras chicas, Tefa y María, que están tomándose un descansito merecido. Sí, claro. Y ya regresarán la semana siguiente, pero esta que viene vamos a tener otro invitado también en Sound City, ya luego lo conocerán. Para que nos agarren más amorcito. Exacto. Para que nos apoyen y no se aburran de nosotros. Dice Luis Fernando Casas que sí, que claro, que como nosotros no estábamos, se los dio al portero para el cafecito. Está muy bien. Bueno, está bien. A nuestro porte le tenemos mucho cariño, entonces, vale, está perfecto que también nos consientan al portero. Osvaldo Acevedo también nos saluda. Gracias, Osvaldo. Un abrazo para ti. Dice, saludos, my friends. Ojalá les den los buñuelitos. Feliz día. Mis amigos de la X son los mejores. Gracias, Osvaldo. El abrazo para ti también. Un excelente fin de semana y aquí seguimos contigo. Aquí seguimos contigo y con todos los oyentes que se reporten a través de nuestra línea WhatsApp. Ya saben, el 318-860-9616. Llegaron los días de precios especiales a Carulla, 20% en cervezas importadas y artesanales, además 15% en carne de res, de cerdo, pollo y pescado fresco. Vayan ya al Carulla favorito de ustedes. Esta oferta es válida el día de hoy, 21 de septiembre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Somos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 10:40 minutos avanzando en esta mañana. Con tres canciones más, seguimos contándoles cómo se mueven los éxitos en los Estados Unidos, en Europa y aquí, nuestra música, nuestros éxitos de la X96.5. Vamos con tres canciones más, 14, 13 y 12. En la posición 14 estará Teddy Swims, perdiendo una casilla, baja del 13, se ubica en esta posición 14, en su semana número 26, Teddy Swims, Lose Control. De hecho, es la canción, la segunda canción que más tiempo lleva en las 20, ¿no? Correcto. En el puesto número 13 tenemos a Jungle con dos semanas dentro de las 20 de la X. Back on 74, la semana pasada estaba en el puesto número 16, así que sigue subiendo bastante bien esta semana. Back on 74 está ocurriendo también el suceso que ocurre con muchas canciones que les llaman mucho la atención y siempre que suena nos preguntan, ¿cómo se llama esa canción? ¿Qué canción es? Muy buena, muy buena. Y cerramos con Feather de Sabrina Carpenter, que pierde un lugar del 11, donde estaba hace 8 días, cae a la posición 12. Feather, Sabrina Carpenter, lleva 17 semanas en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. Something's got a hold of me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too controlled when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose through the trees, got me down on my knees, darling, please, oh.

sorry for your loss. Like a Feather, ella es Sabrina Carpenter, sonando a esta hora en la X96.5. Semana también positiva para Sabrina, anunciando su especial navideño. Imagínense, ya a través de Netflix tendrá este año el especial navideño Sabrina Carpenter. Mire que yo siento que Sabrina es la artista del momento. Totalmente. Ella está mandando la parada en este momento, le está yendo muy bien, así que aproveche. No porque esto pueda cambiar, sino porque, pues bueno, entre más seguidores, entre más vistas, entre más interacción genere, pues mucho mejor para ella y para todo su equipo. Entonces, súper chévere. Sabrina, pues luego de su éxito Espresso, que le abrió las puertas y que la consagró como una estrella pop, pues empezó a hacer de todo con sus otras canciones. Please, Please, Please, Taste, han logrado llegar a los primeros lugares en los rankings en el mundo y todas estas canciones vienen incluidas en su más reciente álbum, que ha sido también pues muy bien recibido por sus fans y por la crítica. Sabrina está viviendo un momento increíble, tiene 25 años y estas canciones pues han hecho que logre ya récord en listas de sencillos en el Reino Unido. Esta semana en la lista oficial subió una publicación en su cuenta de Instagram anunciando el logro histórico de Sabrina Carpenter. Ahí en el pie de foto del post hacía referencia a Taste. Y decía pues que se convierte esta mujer en la solista femenina con más semanas. Una publicación en su cuenta de Instagram anunciando el logro histórico de Sabrina Carpenter. Ahí en el pie de foto del post hacía referencia a Taste. Y decía pues que se convierte esta mujer en la solista femenina con más semanas combinadas en el número uno en un año, ya que Taste pasa su cuarta semana en la cima de las listas en el Reino Unido. Lo máximo, qué chévere por ella, además que vemos que se codea con otras artistas y otros artistas del mundo del cine también, del mundo de las series y con artistas del mundo de la música también, que ocupan primeras posiciones, así que bueno, ojalá sea una larga trayectoria musical para Sabrina Carpenter. Imagínense, con Espresso estuvo 7 semanas en la primera posición, luego la desbancó Please, Please, Please y ahí estuvo 5 semanas con Please, Please, Please. Luego ella misma se desbanca con Taste y lleva 4 semanas lo en la primera posición. Lo máximo es bancarse uno mismo. Todas las canciones de Short and Sweet. Esto es un logro bastante positivo para Sabrina Carpenter. Y bueno, como les digo, tendrá su especial de Navidad. Ahí estará presentando una producción que se llama A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter. Y tendrá lugar el 6 de diciembre de este año. Será un especial con dúos, cantando, con invitados muy cómicos. Eso lo ha anunciado justamente así en la publicación. Duetos inesperados e invitados cómicos que no querrás perderte. Es lo que se ha adelantado este especial de Navidad que estará presentando Sabrina finalizando este 2024. Eso me da angustia. ¿Por qué? Porque ya va a ser diciembre, la gente está comprando regalos, ya anda comprando adornos, anunciando trabajos discográficos navideños. Ay Dios, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? Ya, estamos en septiembre, está que se acaba septiembre y ya pasa septiembre y ya esto, mejor dicho... Es que es como desde febrero hasta septiembre es el año normal, desde septiembre hasta enero es Navidad. Es impresionante. Totalmente. Ahí nos vamos preparando también porque nosotros también tendremos nuestro especial de fin de año, nuestro... Obvio. Nuestro conteo de todos los éxitos de este 2024 en las 96, en las 96 de la X, que es el especial de cierre del año siempre con nosotros. Lo máximo. Todas las canciones que ustedes han escuchado en las 20 de la X durante todo el año están allí, súper rankeadísimas. Así que, bueno, de alguna manera ustedes también tienen mucho que ver con los resultados en ese conteo resumen del año. Hablando de especiales, les tengo un regalo especial. A ver. Tenemos un regalo especial esta mañana. Para Ay, que sí, se me encanta. Vayan a cenar rico con la persona que ustedes quieran, invitados por la X96.5 en sus 30 años. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Bien sea a través de las historias de Instagram o lo pueden enviar también aquí en WhatsApp. Van a grabarme una historiecita donde ustedes me digan, ustedes, un clipcito de video donde me digan, hola, mi nombre es tal, escucho la X y quiero celebrar con alguien especial este fin de semana de amor y amistad. Nos van a dar su motivo de celebración este fin de semana. El que quieran. Pero la idea es que ustedes nos manden ese clip y ya les voy a decir qué va a pasar con las personas que nos manden ese clip. Es video, ¿no? Un clipcito en video. Donde ustedes nos digan, hola, mi nombre es tal, yo escucho la X y quiero ir a celebrar este fin de semana porque, no sé, ustedes me dan su razón para ir a celebrar lo que quieran celebrar, con quien quieran celebrar, si quieren mencionar a la otra persona, háganlo como quieran. Pero es un clipcito cortito en video, me lo mandan o a través del 318-860-9616 o lo suben a su Instagram y nos etiquetan @lax965. Así nos encuentran en Instagram, si lo van a mandar por Instagram. ¿Qué hubo pues? Háganle que tenemos que entregar esto antes de que nos vamos de aquí este fin de semana. Háganle pues porque la invitación está chévere y qué rico es comer gratis. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Nos vamos con tres canciones más, las posiciones 11, 10 y 9. Y así llegamos a la mitad de nuestro conteo esta semana. Casilla número 11 para Yo con el Top Beginning. Desciende del lugar 10, se queda en la posición 11 esta semana, su semana 17 en el conteo. Partiendo en dos el conteo está Billie Eilish con una canción que lleva dos semanas dentro de las 20 de la X. Chihiro, la semana pasada estaba en el puesto número 12, así que escala dos lugares en esta oportunidad. Y cerramos nuestros tres invitados en este momento con Hozier, que pierde una posición, baja del lugar 8 a quedarse en la posición 9 esta semana, su semana 13 en el conteo. Casilla 9 para Too Sweet. Con Hozier, posiciones 11, 10 y número 9 a continuación. Número 11.

Número 9. Tres canciones más para avanzar en la X96.5 con las 20 de la X. Posiciones 11, número 10 y número 9. Era lo que escuchábamos en esta nueva edición de nuestro conteo. Se está yendo rapidísimo la mañana. Oiga, qué bueno, mire, por aquí está participando Juan Carlos Porras, José Andrés Parra, por aquí está participando María E, por aquí está participando también... a ver que no tengo el oyente, no tengo el nombre de este oyente o qué pasó aquí. Se llama, no tengo el nombre completo de nuestro último oyente que me envió. José Chavarro. Josecito. Listo, ya les voy a decir qué vamos a hacer con los que me acaban de enviar este clipcito. Vamos a participar con estos que enviaron. Ya, cerramos convocatoria, no más. Y ya les digo qué vamos a hacer. Muy atentos y atentas para que este fin de semana se vayan de parchecito de amor y amistad a comer delicioso. 11 de la mañana, 12 minutos. Esta es la X96.5. Oiga, me estaba brincando una novedad de la semana. Ahora que estábamos hablando de Back on 74. Ajá. Qué buena canción, ¿verdad? A mí también me encanta mucho esta canción. Pues los chicos de Jungle tienen nueva música y la estrenaron esta semanita también con videoclip incluido. ¿Y qué tales? Y suena de lo más cool. Quiero que escuchen esto, a ver si les gusta y podría estar optando esta canción, lo nuevo de Jungle, también para entrar a ser parte de nuestra música en la X96.5. Esto se llama Let's Go Back. Qué pegajosa esta melodía, definitivamente. Uy. Let's go back. La verdad, Lu, es que yo no sé si está más chévere la canción o el videoclip. Creo que es una fusión perfecta entre ambos. Está muy bacana la canción y el videoclip recomendadísimo para que se lo vean ahora mismo. Ahí se los vamos a dejar en nuestra cuenta en Twitter, @laxgaleoficial. Si no nos siguen, háganlo ahora mismo. @laxgaleoficial. Ellos son ganadores del premio Brit al mejor grupo y entran en esta nueva era con un nuevo sencillo. Es lo primero que hacen desde que Lidia Quito, que es una, digamos, colaboradora habitual de la banda, pues se unió oficialmente a la agrupación junto con Jay Lloyd y Tom McFarland, que son los fundadores de Jungle. Tuvieron un concierto con entradas agotadas en el O2 el pasado... No, este mes de septiembre fue, a principios. Y este video está increíble, la verdad. Está dirigido por uno de los integrantes de Jungle y por Charlie Di Plácido, que es un cineasta de razón, porque está súper hermoso este videoclip. Y bueno, ellos siempre se caracterizan por crear unos efectos visuales muy llamativos. Este video está grabado en una sola toma. Entonces es una toma continua donde vemos a ellos a la corte de bailarines pues moviéndose excepcionalmente con una sincronía increíble. Vean lo que está buenísimo. Esa es nuestra recomendación hoy en las 20 de la X para que se la disfruten y para que, bueno, pues si quieren volver a escucharla, la pidan también porque aquí va a ser parte de nuestra programación. Las 20 de la X. Lo que va a pasar a continuación es que vamos a seleccionar de estos clips y vamos a montar estos clipsitos en nuestro Instagram, @la x965, y ustedes mismos, los oyentes, ustedes mismos, concursantes y sus amigos, van a ayudar a elegir el ganador. Así es que ya les voy a decir quiénes pasan a la siguiente ronda de estos videos que nos mandaron. Y van a verse en nuestras historias y ahí van a poder votar por uno solo que será el ganador de esta invitación este fin de semana. Pilas, pues, alisten su Instagram, síganos en Instagram, díganle a sus amigos que nos sigan, prepárenlos para que voten y elijamos un solo ganador este fin de semana que se une a los otros dos que ya tuvimos ayer para que se vayan a comer rico con quien quieran a nombre de la X96.5 en su aniversario número 30. Muy atentos a nuestras historias en Instagram. Recuerden que allí pueden encontrarnos como @la X965. Casillas 8, 7 y 6 a continuación con Calvin Harris y Alyssa Rose. Continuamos. Body Move en posición número 8, que pierde 2 posiciones. De la 6 baja a la 8 en su semana 9 en nuestro conteo. En el puesto número 7 está la canción de la discordia. Lleva 2 semanas dentro del conteo, The Sound of Silence. La hace Disturbed y la semana pasada estaba en el puesto número 9, así que escaló 2 lugares en esta semana. Oiga, si esta canción subió al número 1 en nuestro conteo, lograría ser número 1 en la X por punta y punta, porque es actualmente el número 1 de la X Top Dance. Sí, sí, sí. Y qué señora escalada que se metió en la X Top Dance hace 8 días. Sí. Eso fue mejor Bueno. Esta tarde veremos cómo le va a Disturbed con este remix de Cyril y su canción de Sound of Silence en la X Top Dance, que llegará a las 6 de la tarde hoy sábado. Y bueno, también estará Eminem sonando en este grupo de 3 artistas. Es la posición 6 esta semana. Eminem sube una casilla del lugar 7 a la posición 6 en su 4ª semana con nosotros en nuestro conteo. Así avanzamos con 3 canciones más. Posiciones 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 8. Oh, the V in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The V in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Oh, I love it when the deep, deep down, baby. Deep, deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Número 7. Mind-boggling. boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Like jogging in, I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And time to fight y'all get in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk. And when I step up to that mic, cock it in. Oh my god, attention, I'm not again. In my back, bro. Like abracadabra. Just like that in my back, bro. Break it down. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way shit is today. Look at this shit, man. He'd probably say that everything is gay. What's my name? What's my name? How many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cat. Ahí está Houdini, Eminem, sonando en la posición 6 esta semana. Aquí estamos, entregándoles este resumen con los éxitos más importantes, 8, 7 y 6, las casillas que acabamos de escuchar, con Lisa Rose, con Disturb y con Eminem a esta hora en la X96.5. En días de precios especiales, éxito, aprovecha licuadora clásica Oster a 249.900 pesos y olla a presión multicooker Black & Decker a 269.900 pesos con cualquier medio de pago. Esto es válido del 20 al 22 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Aquí vamos con ustedes en este fin de semana. Recuerden que hoy tendremos también Residente X, ¿verdad? Después de las 7 de la noche. Exacto, tendremos programación de clásicos, programación retro, para que ustedes estén muy atentos desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y luego nuestras sessions habituales, súper chéveres, hasta las 4 de la mañana con nuestros super DJs que siempre están acompañando los fines de semana de la X96.5 con su increíble talento y muy buenos beats. Así que ya saben, están cordialmente invitados. Bueno, listo, ya estamos seleccionando, ya seleccionamos los 5 concursantes que vamos a tener en cuenta para participar, para que se lleven su invitación, para que vayan a comer rico este mes de septiembre con esa persona que quieran. Ahí estoy seleccionando, bueno, ahí sacamos los 5 videitos que nos enviaron a través de WhatsApp. Solo me falta uno que me diga si autoriza que le subamos el clip a nuestra cuenta de Instagram, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a subir una imagen, una historiecita donde están todos los saludos y ustedes, los oyentes, nos van a ayudar a votar por su favorito. Uh-huh. No importa que ellos no tengan cuenta en Instagram. Sí. Hay uno que no tiene, los otros creo que sí. Pero hay otro que me dijo, no, es que yo no tengo muchos amigos. Ay, bueno, esto puede ser la oportunidad que consigas muchos amigos a través de Instagram. Pero lo que va a pasar es que la comunidad de Instagram y nuestros oyentes, que sí tienen muchos Instagram, van a entrar a nuestras historias y van a ayudarnos a votar para elegir quién quieren que se lleve pues esta invitación. Y cada uno ha expuesto como su razón de por qué quiere ganarse este premio que entrega la X96.5. Entonces, así, de esa manera, vamos a elegir un ganador hoy. Solo me falta Juan Carlos, que se me embolató. Juan Carlos, Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos Porras, no me contestas. Si me autorizas subir tu clip, listo. Hagámosle porras para encontrar. Hagámosle porras a Juan Carlos. 11 de la mañana, 32 minutos. Nos vamos con 3 canciones más. Las posiciones 5, 4 y 3. En el puesto número 5, de nuevo, tenemos a la increíble Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Esta canción lleva 2 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que desciende un lugar. Aquí está la posición 4, Billie Eilish, Birds of a Feather. Qué buena canción, cómo me gusta esto de Billie. Ahí estará en la posición número 4 esta semana. Asciende una posición, sube el lugar 5 y gana un lugar más, casilla 4, Birds of a Feather, Billie Eilish. Y en el puesto número 3 tenemos la colaboración entre Post Malone y Morgan Wallen. La canción se llama I Had Some Help, lleva 10 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 3, así que conserva su lugar. En días de precios especiales éxito, aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial y procesador Intel Core Ultra 5 Serie H por solo 2.349.900 pesos. Válido del 20 de septiembre al 16 de octubre. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Número 5. Cuatro. Thank you. número 3. Otro dúo increíble, el que hace Post Malone y Morgan Wallet. Ahí están juntos en I Had Some Help. Es la casilla número 3 esta semana. Ahí entrábamos, de hecho, al top 5 con las posiciones 5, 4 y número 3. A esta hora de la mañana compartimos con ustedes esto que se llama Las 20 de la X. Y tenemos visita en cabina. ¿Y qué tal es? Tenemos aquí a los supermellizos. Así los pueden encontrar hablando, en redes sociales. Hablando de dúos maravillosos como en esta canción, Post Malone y Morgan Wallet, aquí hay par de personajes oyentes de la X96.5 que vinieron a saludarnos por amor y amistad. ¡Qué belleza! Tienen 8 años, pero se ven más grandes. A ver, allí al micro, saluden, chicos. Hola, hola. Hola. Buenos ¿Cómo te días. Llamas tú? Yo me llamo Jacobo Cruz Molina. ¡Jacobo! Jacobo nos saluda todos los días por la mañana cuando va camino al colegio. ¿Y tú, princesa, cómo te llamas? Luciana. ¡Ay, qué bichisa! Luciana y Jacobo. Los famosos Jaco y Lucy, que tanto saludamos por la mañana mientras van por allá a cumplir sus actividades escolares y siempre andan sintonizados con la X. Gracias, chicos, por venir a visitarnos. Ellos vinieron aquí a acompañarnos un ratito en las 20 de la X en la celebración del amor y la amistad. Oigan, chicos, ¿por qué es que cada uno ahí me responde por qué es que les gusta tanto la X? Cuéntame, Jaco. Porque tiene muy buena música. ¿Y a Lucy? Desde chiquitos queríamos música diferente porque cambiamos de emisora y escuchamos la música que nos quería. Pero en esta emisora encontramos la música que a nosotros nos querían. ¡Ay, qué belleza! Encontraron la emisora que les gusta con la música que les gusta. Nos encanta eso, de verdad que sí. Un saludito para sus papás, el papá de Sammy y de... el papá de Jaco y Lucy. Y Sammy está por allá abajo. Se perdió el saludo porque no subió, mira. Está por allá abajo esperándolos. Todavía. Pero chicos, muchas gracias, un abracito. Y gracias por tenernos ahí en su corazón. Ustedes también están en el de nosotros. Así que feliz día para ustedes también de amor y amistad. Gracias, chicos, por esta visita tan preciosa. Y si quieren conocerlos, vayan a nuestras historias de Instagram porque ya los publicamos. @la x965. Allí están nuestros dos chicuelos que vinieron a visitarnos en esta mañana increíble de sábado con las 20 de la X. Carulla tiene cosas increíbles justamente este fin de semana también. Así es, llegó días de precios especiales a Carulla, 20% en cervezas importadas y artesanales, además 15% en carne de res, cerdo, pollo y pescado fresco. Ven ya a tu Carulla favorito, oferta válida el 21 de septiembre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Y nos vamos con la segunda canción más importante en el conteo de esta semana, que es para ella. Número 2. Precios especiales éxito, aprovecha el nuevo computador portátil HP potenciado para inteligencia artificial y procesador Intel Core Ultra 5 Serie H por solo 2.349.900 pesos. Válido del 20 de septiembre al 16 de octubre. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Aquí estamos con nuestro conteo las 20 de la X y nos vamos con este resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer la número 1 esta semana. Ah, pero antes... Ya en unos minutitos voy a subir a la historia de nuestro Instagram, @la x965, así es nuestro Instagram, @la x965, para que nos sigan. Y todos los que están en Instagram y todos los que nos están escuchando nos van a ayudar a votar por su opción favorita. Hay 5 oyentes concursando y cada uno tiene su particularidad por la cual quiere celebrar este fin de semana. Bueno, lo que resta de este septiembre, amor y amistad con la X96.5 en sus 30 años y con esa personita especial. Así que ustedes nos van a ayudar a elegir quién se lleva el premio. Esa historia va a ponerse en un ratito. Supongo allí que sobre el mediodía la estamos subiendo y van a tener todo el día completo hasta mañana a las 12 del día para que nos ayuden a votar. Cuando la historia ya termine su caduque, porque cada historia, pues ustedes saben, dura 24 horas. Cuando la historia caduque, inmediatamente miraremos el registro de las votaciones y elegiremos pues cuál ha sido el oyente que tiene mayor cantidad de votos. Ustedes van a votar en una cajita de preguntas con el número al cual le pertenece cada uno de los oyentes.